collen todos os ruídos na radio e na radio performance. E ese é o título da radio performance que se presenta esta fin de semana no marco deste ciclo Poéticas para unha vida. Mi amiga Julia nunca lleva escote. En fiestas en casa, sí. Caben todos los ruidos. É linguaxe radiofónica visible e é, ao tempo, unha reflexión sobre o medo. Se trata de ver una obra en la que hay texto, estamos nosotras, está nuestra presencia física y hacemos efectos de sonido con objetos, juguetes, cacharros, de manera analógica. Utilizamos también casetes, grabadoras y músicas que hemos grabado. Entonces, con todo eso contamos historias. Se trata de ver una obra en la que hay texto, estamos nosotras, está nuestra presencia física y hacemos efectos de sonido con objetos, juguetes, cacharros, de manera analógica. Utilizamos también casetes, grabadoras y músicas que hemos grabado. Entonces, con todo eso contamos historias. Uh-huh. ¿Y qué historia cuenta este Caben todos los ruidos? Caben todos los ruidos habla del miedo, pero habla del miedo desde distintos lugares. Por una parte habla del miedo de las mujeres a sufrir una agresión sexual o acoso o cualquier tipo de violencia sexual desde que somos pequeñas. Y frente a eso también habla de los hombres sin miedo, o sea, de cómo a los varones se les exige o se les inculca la necesidad de ser valientes, fuertes, tirar para adelante, poder con todo y no mostrar nunca ningún signo de debilidad ni de fragilidad. Ángeles Oliva é a creadora xunto con Toña Medina desta radio performance, unha proposta con memoria a dos ruidistas e que se pode escoitar pero tamén ver. Es algo que está entre la radio y una obra escénica. Nosotros trabajamos en radio, pero nos hemos aproximado a este tipo de trabajos que tienen también una parte visual. Entonces, por una parte, pensamos en hacer un homenaje a los ruidistas, a los sonidistas que hacían, que creaban efectos sonoros de forma manual, pero también, sobre todo, es que creamos estas obras o estas piezas que hemos llamado radio performance pensando en que tengan sentido solo con el sonido y que pudieran seguirse por la radio o con los ojos cerrados, pero que además, si abres los ojos o si estás delante en el público, tienes algún elemento más. De alguna forma queremos mostrar las tripas de la radio, o sea, lo que no se ve normalmente o lo que no se veía en la radio cuando había radioteatro o radioficción. Entonces, también lo que hacemos es manipular todos esos objetos en directo delante del público y con luz para que se vea cómo se ejecutan los sonidos. El presente, pero o da radio performance, un nome podería ter outro. En todo caso, Ángeles Oliva e Toña Medina firman a súa orixe radiofónica para, a partir de aí, crear programas de radio, pezas sonoras, instalacións sonoras. Bienvenida, bienvenido a Cápsula, la dieta básica de la casa encendida. Aquí tienes una selección sana y equilibrada de todo lo que ocurrió entre el 1 y el 7 de abril de 2011. Las redes sociales en las revueltas del mundo árabe. Entrevista con Raúl. Adivine en 7 segundos qué es real y qué es ficticio. La teoría de la relatividad. La primera guerra del Golfo. La vida en el hotel. El milagro de los hombres. La burbuja. El pensamos que la radio contemporánea, divertida, interesante, atractiva y sugerente, debería incluir todas las posibilidades que la tecnología ahora permite y además recuperar la ficción como manera de transmitir y de contar no solo historias sino también información. ¿Te imaginas? Hoy se cumple el 25º aniversario de la muerte del conocido artista. Sí, esa, quiero esa. Y quiero a la Malta. Que así sea. Propostas que se sitúan máis no territorio da radio como linguaxe creativa que como soporte. Gritaba moi fuerte e movía as manos moi cerca de mi cara. Yo non sabía lo que decía, non me enteraba de nada. Collen todos os ruidos a radio performance de Ángeles Oliva e Toña Medina. Presentas esta fin de semana o sábado a 8 no Verbum de Vigo. onde xa estivo Américo Rodríguez, a quen escoitamos, e ademais os poemas obxeto de Xosé María Álvarez Cáccamo. Nese espazo do Verbum de Vigo, esta fin de semana tamén a performance lírica de Logan 3 ou a creación escénica sen título de María Roja e Fran Buceta. O Verbum e as rúas tamén da cidade de Vigo, espazos de accións e intervencións poéticas propostas que indagan no poético máis aló ou máis acó do texto literario. Winona Ryder había robado ropa. Comeza a falar. Eu sou percorrela, sempre xa, porque vos sentí como un tomeste esa visión de Margarita, a desesperación, esa desolación, ese desespero.